ya, bueno, y entonces me estaba platicando el Isaac que el semillero, esta parte del seminario que es fundamentalmente Marx, ya es como un, por lo menos un semestre o tal vez poco menos del semestre, pues es dedicado al estudio de Marx, ¿no? Obviamente a la luz del presente, pues, ¿no? Con las cosas que Marx seguramente no vio y también con nuestras limitaciones, pero nosotros suponemos que esas limitaciones que tiene que ver con el poco conocimiento que tenemos de Marx, todo salvo él que ha sido el que ha leído Marx, es Marx. Pues se van a ir como solventando con que es colectivo, pues con la onda de leerlo en colectivo y que es, también es una manera de pues de mirar mejor, pues decimos nosotros, ¿no? Pero entonces ya viene, digamos, como con un trabajo anterior que se concentró fundamentalmente en libros que salieron hace también un año, que son producto de las participaciones de un seminario, semillero, que se llevó a cabo en San Cristóbal de las Casas, en el CIDESI, Unitierra Chiapas, que es, digamos, como una universidad, se llama Universidad de la Tierra, que es, digamos, como una forma distinta de producir conocimientos, ¿no? No es la universidad convencional que, ¿no? Donde están los cotos de poder, los grupos de poder que ustedes bien conocen y que, ¿no? Más o menos como organizan la manera en la que se produce el conocimiento. Entonces, en esos lugares, en esas universidades, como el CIDESI, pues, bueno, pues se llevó a cabo ese seminario en donde participaron muchísimos pensadores latinoamericanos fundamentalmente y la Comisión Sexta del EZLN, ¿no? La Comisión Sexta del EZLN se le llama así a una comisión que se formó a partir de la declaración de la sexta declaración de la Selva Lacandona, y entonces como un intento de organizar un plan de lucha anticapitalista, de abajo, ¿no? Que se tenga un programa de lucha, ¿no? Que tenía la intención de tejer movimientos sociales abajo, ¿no? Al margen de las esferas del poder estatista, ¿no? El sistema de partido. Y esa comisión participó en ese seminario y ya hay tres libros. El primer libro, que es El pensamiento crítico frente a la hidra capitalista, es la participación del EZLN y de las bases de apoyo del EZLN, o sea, mujeres y comandantas y comandantes. Y ya el segundo libro y el tercer libro del pensamiento crítico frente a la hidra capitalista, pues es ya la participación de los demás compañeros y compañeras que no digamos no están en las filas o en los pueblos zapatistas, ¿no? Eso no los hemos estudiado, nosotros decíamos que a lo mejor y pudiera darse en estas etapas, pero lo que sí teníamos concebido era que a propósito del 150 aniversario de la publicación del primer libro del Capital, pues habría que como estudiarlo o digamos como recuperar algunos conceptos, categorías y que nos permitieran entender estos procesos que estén dando en los diferentes territorios del planeta Tierra, ¿no? En las ciudades y en el campo. Y entonces se armó un calendario, una propuesta, que es una propuesta, ¿no? Para poder estudiar con un cierto orden el Capital, ¿no? Nosotros sabemos que es un texto pues un poco denso, un poco complejo, ¿no? Que requiere su tiempo, que no es un texto que es fácil de digerirlo, pues. Pero pues se tiene que leer, pues nosotros decimos que se tiene que leer, ¿no? O sea, tenemos que ir a la fuente principal, al margen que hagamos nuestras propias lecturas y nuestras propias interpretaciones, pero sí es bueno que las interpretaciones, digamos, provengan en un primer momento precisamente de la fuente original, ¿no? Que es el Capital mismo, ¿no? Además que, y eso es una hipótesis que a lo mejor luego la vamos a responder, porque nosotros suponemos que hoy es más pertinente que nunca ese armatoste crítico de Marx para poder entender estos procesos que están dando, sobre todo tan normalizados, ¿no? Como los procesos extractivistas, ¿no? El neoextractivismo, los procesos, digamos, como de despojo que se están dando en nuestros litorales, ¿no? Con los proyectos megaturísticos o con los proyectos ecoturísticos, ¿no? Que luego se visten o se ponen la casaca, ¿no? De la sustentabilidad, porque en el fondo, pues se dan procesos de acumulación y de despojo y de transformación de las formas de vida, que en el último de los casos uno puede encontrar todo eso precisamente en el capital, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va, digamos, como la intención. Aunque el otro razón de por qué no fue solamente porque cumple 50 años de 150. 150 años de publicado el Capital, ¿no? Sino porque en la sexta declaración nos empezamos a dar cuenta cada vez a medida que se iba leyendo los textos del EZLN, cuando aparece en 2005 en la sexta declaración de la Selva Lacandona, hay un pasaje muy sui generis. Que te dice como que la base de esa parte del pensamiento económico que se está planteando sobre cómo caracterizar al sistema económico capitalista, sobre todo cuando hablan del mundo de las mercancías y el dinero y el poder que tienen las mercancías para mover al mundo y el dinero para mover al mundo. En un texto del año 2005 que publicó el EZLN, que es la sexta declaración de la Selva Lacandona, de ahí la formación de la Comisión Sexta del EZLN. Al leerlo, nos empezaba. Yo me acuerdo que en esa ocasión, digo, no estaba en la mente que si en el 2017 iba a cumplir 150 años el Capital, ¿no? No, bueno, en 2005 nunca pensaba si en el 2017 iba a cumplir 150 años el Capital, ¿no? Sino que en la medida que fue de que leímos eso, ¿no? Yo me empecé a dar cuenta y luego ya cuando lo socializamos entre los que venían aquí en ese momento. Veíamos que estaba ahí el punto del análisis económico del capitalismo global, o sea, cómo funciona el sistema capitalista. Y empezamos a conectar esa, digamos, cuatro o cinco páginas que hablan sobre el capitalismo global, capitalismo globalizado. Pues los ejemplos que ponía eran ejemplos sobre lo que representa las mercancías en el planeta, ¿no? Y ese análisis nos conectó con el volumen 1 del Capital. Estoy hablando ya de hace buen tiempo. Entonces, cuando viene el seminario del pensamiento crítico frente a la hidra capitalista, buena parte de los pensamientos que ahí privó es la crítica al sistema, ¿no? Obviamente. Y dentro de la crítica al sistema, los enfoques del pensamiento de Marx estuvieron presentes junto con otros enfoques, ¿no? Que se daban sobre la crítica. Ya estamos hablando del 2015, 2016, ¿no? Entonces, en ese momento ya dije, ah, mira, el próximo año cumple 150 años del tomo 1 del Capital. Y justo esto que hemos estado discutiendo durante estos años, pues está asociado a, digamos, escrito en el siglo XIX, donde el sistema capitalista global, pues es un sistema que todavía no alcanzaba, digamos, los niveles planetarios como ahora, ¿no? La globalidad que ahora estamos viviendo se concentraba fundamentalmente en Europa y entonces ya había pasado todo un proceso de colonización el resto de los continentes, pero en realidad el desarrollo capitalista estaba presente fundamentalmente como tal, ¿no? Como lo conocemos ahora, solamente en Europa y si todavía te quedas en Europa, lo veíamos que solamente se concentra, no solamente, pero lo fuerte, lo fundamental era Inglaterra, ¿no? Entonces ahí estaba todo lo que daba, lo que después conocimos en el mundo como el sistema económico capitalista. Entonces, digo yo, sí es para memoriar, pero también es para conectar esa parte, ¿no? Que es que es como dijimos, ah, bueno, pues sería muy bueno ir intercalando algunos capítulos del volumen 1 en el seminario, hacerlo como lo he venido haciendo, 2, 3, 4, 5, los que vengamos, y socializarlo a través de la radio, ¿no? Cuando se pueda. Entonces, por ejemplo, entonces creo que esa parte está está interesante, ¿no? Y ahorita, pues, en realidad lo que yo creo que debemos, digo, sería bueno que digamos, compartiéramos entre nosotros, pues si estamos hablando de la escritura del Capital en 1867, por lo menos la publicación, pero ¿qué pasó? ¿Qué estaba pasando en Europa? ¿Cómo nos imaginamos que estaba pasando para que una persona, junto con otras personas y muchas más, estuvieran escribiendo y actuando en el siglo XIX en Europa, para que diera luz el volumen 1 del Capital, ¿no? Como sucedió, y que ahora lo conocemos ya todo, o sea, muchas generaciones de la izquierda tradicional, de la ortodoxa, de la burocrática, de todo tipo, ¿no? Que se ha deformado tanto las cosas que hay marxistas de todo. Entonces, hasta marxistas, o sea, que se decían marxistas como Stalin, ¿no? Que masacraba, ¿no? En un sistema supuestamente socialista. Entonces, todas esas cosas, pues, a veces hasta pueden poner en duda la redacción del Capital, porque es una de las bases para el desarrollo no capitalista, o sea, a lo mejor socialista, como se llame, era el Capital, pues, porque era la parte dura de la crítica al sistema, al funcionamiento del sistema. Yo siento que por ahí, pues creo que nos podrá ayudar, con calma, ir viendo, ¿no? Como decía Benito hace rato, pues, sí es muy denso. Yo creo que los textos de Marx, no los textos marxistas actuales, sino los textos de Marx, en mi caso, por ejemplo, yo tendré unos 20 años que no los volví a tocar, ¿no? Entonces ya es mucho tiempo. Entonces, te estás acercando, cabrón, ¿y cómo está el asunto, no? Ahora, releyéndolo, ¿no? Y empezamos la reelección con el manifiesto del Partido Comunista, que fue en 1848 cuando lo redactaron Marx y Engels, ¿no? Y en el seminario, me acuerdo que empezamos la etapa del seminario pasado con la lectura del manifiesto, porque hacíamos como una analogía entre ese manifiesto y la sexta declaración de la Selva Lacandona, como que era un manifiesto para todos, ¿no? Me acuerdo. Y entonces ahí vimos, recordamos que, bueno, para los que alguna vez leímos a Marx, digamos, el del siglo XIX, pues ya es años, ¿no? 20, 30 años, no sé cuánto, ¿no? Que quedaron ahí y que creo que va a ser provechoso releer, aunque sea entre líneas o no sé cómo será, pero algo hay que hacer para recordar eso, que sirva para el pensamiento. Bueno, eso es lo que, así como de entrada, no sé, algún comentario sobre la idea de participar en el seminario, Isaac, Andrea. Bueno, pues de mi parte, yo no conozco, no he leído tampoco El Capital, ¿no? He escuchado mucho pensadores sobre Marx, ¿no? Y esta primera sesión me interesa mucho por el contexto, ¿no? Por lo que decías, ¿qué estaba pasando en ese momento? Pues la revolución industrial, ¿no? Y pues en general, o sea, me intriga mucho el pensamiento de Marx, ¿no? Porque, o sea, son 150 años, pero que sigue vivo, entonces es como de... Claro. De decir, bueno, ¿y qué hay en ese libro, ¿no? Que ha trascendido tantos años y a tanta gente, ¿no? Que está en todas las disciplinas, ¿no? En algún momento yo estudiaba lingüística y veíamos también, incluso en el lenguaje, está el marxismo, ¿no? Porque, bueno, yo pensaba, bueno, si alguien está planteando un sistema social, político y económico, pues tiene que pensar en el lenguaje, ¿no? Porque... pues es parte de la sociedad, ¿no? E incluso hasta ese aspecto afecta a Marx, ¿no? Entonces a mí me intrigaba mucho desde entonces. Uh-huh. ¿Cómo nombrar el mundo de otra forma? Ajá, exactamente, ¿no? Porque desde, o sea, si no lo nombras, no existe, ¿no? Claro. Entonces él proponía la dialéctica, ¿no? Uh-huh. Que no fuera un diálogo solamente vertical, ¿no? ¿Y tú, Andrea, qué onda? Bueno, yo vine aquí también bastante interesada pues en aprender, ¿verdad? Porque pues, el conocimiento se construye así, colectivamente, ¿no? Uno puede en casa, como lo he intentado hacer durante ya varios años, pues entender, ¿no? Ciertos procesos que son comunitarios, ciertos procesos que son globales y que desde la formación que uno tiene, pues lo interpreta, ¿no? Claro. pero siempre nutrirse de otras visiones es importante. Entonces a mí me pareció muy interesante cuando vi la propuesta de este seminario, venir a escuchar, a aprender y pues lo que yo pudiera también aportar. Y sobre todo me llamó la atención porque decía leerlo a la luz, ¿no?, de los ojos del presente, que es muy importante lo que decía ahorita el maestro, el contexto que se le da, ¿no?, y el contexto y el uso que se le da al texto, porque por ejemplo ahorita mencionaba, ¿no?, a Stalin o cualquier otro pensador que se agarra, ¿no?, del texto del Capital y lo interpreta a su modo y lo quiere ejecutar a su modo, ¿no?, basándose en esas ideas que muchas veces están fuera de contexto, ¿no? Entonces por eso es que yo pues, quise venir a participar, a aprender y a aportar. Sí, que nosotros en el mismo sentido es que proponemos la lectura del, o sea, es la misma, digamos, inquietud o el mismo, digamos, como espíritu, ¿no? El requerir construir, la necesidad de construir, digamos, como unos anteojos para ver lo que está pasando hoy, ¿no? Porque cuando uno, por ejemplo, no sé, un ejemplo, pues, ¿no?, uno lee el capítulo 23 y el 24 que tiene que ver con la acumulación originaria, ¿no?, y entonces se da cuenta que efectivamente está concentrado toda la discusión en Inglaterra, que es, digamos, el punto de partida para hacer un análisis precisamente de la producción de la riqueza, ¿no?, y la acumulación o la generación de riqueza para la acumulación de capitales o de dinero. Pero sin embargo, allí precisamente en esa partecita, ¿no?, en ese capítulo, se alcanza a perfilar cómo es que, o sea, el capital, aun a pesar de que no tiene ese nivel, digamos, de enraizamiento o de anidamiento en otros territorios que no fuera Europa, aunque ya obviamente con todo el proceso de colonizador se intuyen muchísimas cosas, pero ya ahí se ve claramente, se perfila claramente, ya no ni como indicios, sino hay, digamos, presupuestos bien claros en donde el capital necesariamente va a tener que estar en el nivel en el que está ahorita, ¿no? Es decir, hace 150 años ya se está planteando que es inevitable, ¿no?, si lo leemos a la luz del presente, que esta es una condición necesaria del capital, y además todos estos procesos que se están dando, ¿no?, y que se están dando ahorita, ¿no?, que están dando ahorita en Baja California Sur, ¿no?, el caso, por ejemplo, de Tres Santos, que ahorita se mete otra vez a la agenda, ¿no?, esos procesos, digamos, contienen para el establecimiento de proyectos de esa naturaleza, tan convencionales, por cierto, en un lugar como el nuestro, ¿no?, proyectos turísticos, pues, en un estado con vocación turística, diría el gobierno, pues es obvio, es evidente que se van a desarrollar ese tipo de digamos, como de proyectos en un escenario tan normal como el que está pasando en Todos Santos, digamos, están generando estos procesos que Marx venía planteando desde hace 150 años, pues, ¿no?, con el asunto de la acumulación originaria. Es necesario transformar el espacio de Todos Santos para que alguien acumule riqueza. Es fundamental que se transformen las formas de vida y las formas de producir tradicionales, de pescadores, otra cosa, como guías de turistas. Es necesario para Tres Santos, pero eso está planteado como uno de los procesos, primeros procesos para la acumulación de capitales, que se encuentra en el libro 23, en el capítulo 23 y 24 del libro primero de Capital. Es decir, en el sentido este de que están sucediendo cosas que es urgente y necesario empezar a leerlos con ojos críticos, ¿no?, con ojos que te permitan ver, digamos, que está escondido en esos procesos tan normales como los proyectos turísticos, pues, ¿no? Y entonces uno dice, pues, es que necesitamos una mirada, pues, digamos, construir una mirada para dar en el blanco, que por cierto es una de las cosas que Marx siempre insistió, ¿no? O sea, hay una apariencia que no nos deja ver de alguna forma u otra algo que está dándose, digámoslo así, en lo oscurito, pues. Necesitamos como desenterrar, como desmarañar esto para entender los procesos. Preguntar. preguntar de otra manera exactamente, construir las preguntas sí. precisas para poder, digamos, llegar a esos procesos que no son normales, que no tienen que ser así, pero que son así porque estamos, digamos, como en una lógica específica, y no solamente en términos económicos, porque uno llega ahí y habla con el pescador y dice, pues sí, es que nos va a ir mejor, pues es que está bien, vamos a llevar a los... No, a ver, está bien, el cambio es inevitable, efectivamente, nada más que la tendencia a una forma específica está marcada no necesariamente por el pescador, ¿no? O no necesariamente por el campesino, por el agricultor o por el citadino, sino está marcado bajo una lógica que viene, ¿no? Que no se alcanza a percibir, ¿no? Que no está ahí, sino que acá se impone, ¿no? Que muchas veces, por ejemplo, este ejemplo que pones del pescador, las personas no nos damos cuenta de que no es una consecuencia natural lo que nos deje. ¿Me va a ir mejor? Pues sí, pero ¿por qué dejó de irte bien con lo que hacías durante tantos años? ¿Por qué dejó de irte bien con la pesca si todas generaciones pasadas se dedicaban a la pesca? Entonces, no es una consecuencia natural que ahora te vaya mejor con las formas del turismo, pues, ¿no? Pero muchas veces estamos, como tú dices, tan inmersos en esas pantallas, ¿no?, que no nos preguntamos, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué es que ahora es así? Claro. ¿O por qué tiene que ser ahora de esta manera, ¿no? Entonces, y fíjate cómo el valor de la... O sea, el valor del pensamiento de Marx, justo ese es el asunto de cómo ver lo que no se ve, ¿no? Por ejemplo, ahorita que están comentando lo de Tres Santos, en función de una virtual acumulación basada en el despojo, ¿no? Porque es una acumulación que una empresa que aparece como sustentable, pues obviamente que el futuro de eso es expandirse no a la zona que en el que se encuentra ahorita, que aparentemente lo vemos nosotros así, sino que es una expansión. Pero también lo que la enseñanza, yo pienso que de Marx en este sentido, es cómo descubrir en las relaciones materiales que se dan algo que está más en el fondo, ¿no? Nadie de nosotros vemos que cuando uno compra una mercancía lo que estás cambiando es trabajo, porque la mercancía es producto del trabajo humano, y nunca ve uno las horas de trabajo en esa mercancía. Lo que está viendo es un cambio de cosas que hace en el mercado. Bueno, Marx descubre ese proceso, y entonces para ese caso, visto a la luz del presente, pues no hay otra explicación más que está sucediendo de manera generalizada, ampliada, multiplicada, potenciada, todo el planeta, pues, lo que en algún momento Marx lo visualizaba a partir de la acumulación con las colonias, América, África, Asia, y el desarrollo capitalista en Inglaterra. Pero no es así, pues, porque ahora lo mismo está funcionando a nivel global. Y entonces esa apariencia, una de las cosas que a mí me llama la atención de estudiar a Marx, porque lo que ves no es, y lo que está detrás de lo que ves es lo que está funcionando. Ese punto es clave, pues, ¿no? Entonces, ese en la parte esta que acaban de comentar, ¿por qué tendríamos que leer a un texto del siglo XIX, pues, ¿no? Bueno, pues justo una de las cosas es esa, porque la escritura en un tiempo no quiere decir que no la puedes mirar en 100 o 150 años después, si el fenómeno que estudió en el siglo XIX es exactamente el mismo al que está funcionando ahora. Si esto es cierto, pues entonces tiene un valor el pensamiento de Marx, porque está interpretamos un fenómeno semejante, ¿no? Nada más que sin computadoras, sin electrónica, sin nada de eso, pues, pero está funcionando el mismo sistema para la parte esta, ¿no? Y ahorita que mencionaste de cómo el pensamiento marxista, el caso del Capital en particular, pues fue deformado por un montón de gente, incluso aunque fuera de buena fe, ¿no? Por ejemplo, la Revolución Rusa. Bueno, también este año cumple 100 años la Revolución Socialista en Rusia. La primera revolución que tuvo un carácter socialista en el planeta es la Revolución Rusa. Y uno de los rasgos de interpretación del marxismo fue, como tu propósito era buscar una sociedad igualitaria, una sociedad socialista, comunista, a primera vista lo que hicieron los marxistas, Lenin, Trotsky, todo el mundo dijeron, bueno, es que tenemos que construir el socialismo aquí. Y entonces, ¿qué hacen? Pues le expropian toda la propiedad privada absolutamente a todo, desaparecen el mercado, desaparecen todo, Y entonces aparece un aparato, lo que llamaron ellos el comunismo de guerra. Entonces, sí, distribución igualitaria, pero no de la riqueza, sino de la pobreza, ¿no? ¿Verdad? Pero es de buena fe, yo, en mi opinión, es de buena fe, porque eso es pensar que a partir de ese modelo, ¿no? Digamos, los que estaban interpretando el pensamiento de Marx en ese momento, ¿no? Cuando se dan cuenta, entonces cambia la... Comento esto porque estamos en el centenario de la Revolución Rusa y al mismo tiempo está asociado al pensamiento de Marx. Otra cosa diferente es lo que pasó con Stalin, ¿eh? Porque a nombre del marxismo y a nombre del proletariado y a nombre de la Revolución Socialista y a nombre del comunismo, pues entonces hizo lo que hizo, ¿no? Una dictadura que a nombre del proletariado y de los trabajadores, pues impactó en esa sociedad que pudo haber sido... pues un punto de referencia para una sociedad nueva, ¿no? En ese momento y todo cambió. Entonces, pienso en ese terreno también es interesante la mirada y la lectura del Capital, ¿no? Porque cuando se hizo la Revolución Socialista en Rusia se estaba pensando que ahí funcionaba un sistema capitalista, que ese capitalismo tenía contradicciones, que había que expropiar la fundamental de la base de la propiedad privada. En fin, pensaron en lo que el pensamiento marxista lo estaba haciendo, pero lo llevaron a las últimas consecuencias sin que el nivel de desarrollo de la sociedad había alcanzado ya materialmente cosas importantes, ¿no? Pues tiene sus, las prácticas pues tienen sus cosas, ¿no? Y eso que hablaron con el pensamiento de Marx, pues yo creo que vale la pena evaluar qué es lo que pasó, pero también lo que está pasando ahora con ese pensamiento. No sé si yo quiero que es bueno, es que ahí precisamente está el otra de las, digamos, razones por las cuales a lo mejor algunos consideramos que requerimos como volver a leerlo, pues, ¿no? Una, por lo que comentas tú, ¿no? La deformación, o sea, el marxismo y el, ¿no? El ese marxismo que convirtió en doctrina, ¿no? El mismo pensamiento marxiano, ¿no? Para diferenciarlo, pues. Por un lado, ¿no? Que es necesario, digamos, como confrontar o como a lo mejor volver a leer esos textos también para hacer una crítica en el plano, a lo mejor, de las ideas, si se quiere. Y la otra es digamos esta, con esta caída a propósito de la Revolución Rusa en el 92, ¿no? Cuando empieza a desmoronarse esta digamos alternativa al Capital que venía siendo la URSS, que luego con todo este aparato burocrático era, digamos, un simi capitalista, ¿no? Con un discurso, una ideología, digamos, que lo quería matizar. Pero al mismo tiempo también hay una desbandada, ¿no? y una estigmatización del marxismo, ¿no? y un miedo a los conceptos de Marx que incluso hasta hoy prevalecen, pues hablar de la lucha de clases, hablar del proletariado, hablar de la burguesía, hablar de las transformaciones radicales de la sociedad, ¿no? Que se encontraban en el corazón del pensamiento marxista, hoy, digamos, se vuelve como muy, incluso hasta los que queremos pensar marxistamente ya ni los mencionamos porque decimos, no, pues de volar, pues no van los pinches anticuados, pues anacrónicos, ¿no? Ya no tienen cabida en el mercado de las ideas, ¿no? Porque luego aparece como un mercado, un sector de la academia está mercantilizando las ideas de manera significativa, y el ejemplo es, ustedes quieran, digamos, extraer cualquier artículo de alguna revista y no la vas a poder bajar, güey, pues tienes que pagar, pues, para poder tener un ¿no? Bueno, en ese mercado de las ideas ya hay cosas que se pueden decir y cosas que no se pueden decir desde el pensamiento. Y entonces, a mí me parece que pues es necesario, digamos, asumir incluso hasta una postura, pues si vamos a negarla, hay que negarlas con conocimientos de causa, pues, ¿no? Si no queremos hablar en esos términos, pues hay que buscar la manera de entender cómo es que estos términos ya no sirven para leer los procesos que se están dando en el mundo contemporáneo, pero de qué manera hay que resignificarlos, hay que actualizarlos para poder ahora sí dar, digamos, como sentido, digamos, a uno de los motivos también por los cuales Marx escribe, que es la necesidad de encauzar las transformaciones sociales hacia un lugar menos accidentado, menos agresivo, menos violento, es decir, un lugar, un presente que esté, digamos, por fuera de estas lógicas, ¿no?, gandallas del capital, porque en el último de los casos el capital es un análisis, ¿no?, del proceso del dinero, de la mercancía, la producción de riquezas y cómo es que esta producción de riqueza incide en la vida de los hombres, ¿no? Y además un tipo, un modo de producción específico como el capital, pues. Bueno, esas son, digamos, las que yo creo que las razones, pero a lo mejor yo creo que sí vale la pena por lo menos perfilar esta inquietud de ver qué estaba pasando en el siglo XIX como para que haya quienes estuvieran haciendo frente de manera política y además de manera analítica, ¿no?, a su realidad, ¿no? Sí, quisiera comentar yo que, bueno, porque en el programa que se planteó para la lectura del Capital no empezamos por el principio, sino empezamos por el final, curiosamente, ¿no? Por algún motivo, como que nos dio la sensación en la discusión que tuvimos sobre cómo empezar la lectura del Capital. Bueno, uno es pensar que el capitalismo del siglo XXI es un resultado de un proceso de acumulación capitalista de 200 años, digamos, ¿no? De 500 años, ¿no? Un proceso gradual de acumulación capitalista en Europa y entonces se expande al planeta. Y ahorita estamos viendo que es el resultado, pues, porque ¿cómo interpretamos que en la Sierra de la Laguna un volumen de capital de origen canadiense, por decir un caso, se localiza en un espacio territorial? O sea, es un resultado, pues eso ya es un proceso, un camino andado. Pero resulta que Marx, cuando redacta el Capital, esa parte del dónde surge el sistema capitalista, cómo es que el capitalismo se, o cómo es que el proceso de acumulación de capital inicia, y de qué manera inicia, y qué mecanismos utiliza para la acumulación de capital en su origen, es decir, un poco diciendo antes del surgimiento del capitalismo, cómo es que se dio la acumulación de capital, cuál acumulación, la que ahorita es un resultado global del proceso de acumulación. Y entonces él no empieza explicando eso por lo menos en la redacción, yo creo que en la concepción sí, pero en la redacción que hace, en la que aparece y la que todos conocimos, los últimos capítulos hablan de la acumulación originaria de capital. Si está hablando de la acumulación originaria de capital, pues tiene que ver, digamos, con una génesis, ¿sí?, con un proceso de origen y cómo se fue, y sin embargo lo trata al final. Bueno, yo interpreto que lo hace pensando, obviamente, que ya con todos los años de estudio de la economía capitalista inglesa, pues estaba claro lo que significa, y entonces ahí hace descubrimientos Marx, que a la hora de presentárnoslos a nosotros, no nos presenta, aunque su explicación que hace es lógico e histórico, ¿no?, cómo se origina algo y cómo concluye al momento en que tú terminas, y incluso qué perspectiva hay de ese desarrollo capitalista, pues lo que hace es un proceso de explicación de cuál es el elemento clave en todo esto, y entonces aparece la mercancía como primeras explicaciones de qué es la mercancía y si existe la mercancía, qué características tiene, y si entre esas características está para el intercambio, necesita el dinero, y empieza con una sección que es mercancía y dinero, y no cómo se originó el capital. Se da por hecho que pero esa es mi interpretación, se da por hecho de que hay un proceso originario de capital, pero lo pone como un resultado en la parte expositiva, a la hora de que lo conocemos, aparece al final, pero a la luz del presente dijimos, es conveniente mejor ver si ese proceso de acumulación originaria que se dio no es un proceso de acumulación sucesivo en todos los, en todo el planeta y en todos los lugares, ¿no? Porque, por ejemplo, pues, la naturaleza ahí está, y debajo, que es la Sierra de la Laguna, y abajo de ahí hay unos volúmenes de oro. Y el oro significa la base monetaria del dinero, y el dinero es lo que determina la posibilidad de intercambio, y al intercambiarse lo que se hace es una acumulación de capital. Entonces, en un lugar apartado del mundo capitalista, le dicen, no, pues, los rancheros, el agua, todo eso, y de pronto empieza el despojo. Eso es una sucesión de algo que empezó hace 500 años y que resulta que cada día se va repitiendo la acumulación originaria, que no es originaria en el sentido estricto, ¿verdad? Porque ya estamos hablando de un proceso histórico global de muchos años. Pero entonces, sí, por lo menos una lectura que proponemos, ¿eh? Entonces valdría la pena empezar por eso. Entonces, por eso en la sesión de la primera sesión de la lectura es empezar por el final para ver el proceso ese de acumulación originaria. ¿Pudiera ahorita, como le está planteando o interpretando, pudiera también pensarse, ¿no?, que lo puso al final del texto porque era lo que trataba de dar a entender, ¿no? O sea, él está empezando la crítica de lo que está viviendo Inglaterra, de algo ya formado, ¿no? Está viendo la parte crítica, la parte débil o la parte incluso más cruel del capitalismo ahí, donde él lo está viviendo, y lo pone al final quizá dando a entender eso, ¿no? Que ese es el proceso, sí, que tiene que seguir. O sea, aquí ya se hizo así, así es como así culmina el, sí, capitalismo, así como se vive el capitalismo. Y va a seguir en otro lugar con esa acumulación originaria y va a llegar a su punto, este, a la cima, en ese lugar, y va a empezar en otro lugar. Pudiera ser que igual por eso lo planteó al final, ¿no? Para dar a entender que esa acumulación originaria se va a presentar en cualquier lugar que no esté tocado por el capital, ¿no? Entonces, pues, pudiera también, porque tal vez él estaba dando a entender que es una cuestión cíclica y es una cuestión, como ustedes lo dicen así, sucesiva, ¿no? O sea, llega hasta ese punto y ya no hay más que comerse, ¿no? O sea, ya te acabaste la tierra, te acabaste a la gente, te acabaste el agua, tienes que moverte para poder seguir nutriendo el sistema, ¿no? Entonces, quizás así es como él, o sea, ya tienes la mercancía, tienes todo, bueno, lo que sigue y lo que sigue y lo que sigue. Sí, es muy, creo que es muy, muy, este, dice bien claro lo que dice. Sí, muy, muy, muy claro lo que, por dónde pensamos que podría ir, ¿no? Aparte de lo que comenté, creo que esa nutre mucho de, o sea, que da la razón de por qué es conveniente ver esa parte, ¿no? Que es diferente, porque él era el investigador que estaba ahí, nosotros ya tenemos el asunto digerido con lo que está pasando y nos ayudaría mucho. Yo creo que ese elemento que tocas de marcar para mí es clave, ¿eh? Ahorita que lo estás diciendo, en realidad, ¿por qué lo pusimos? Estaba más asociado a otro aspecto, pero esa parte creo que es la, a lo mejor hasta la principal justificación de que hay que verlo. Por eso que tú dijiste al final, yo siento que sí. Y entonces, una vez que tengamos claro todo ese proceso originario que se sigue presentando en el presente, digo, que es como lo estamos leyendo ahora, pues entonces ahora sí vamos desmenuzando cuál es el funcionamiento, digamos, esencial del sistema capitalista. Y ya seguimos con la mercancía. No con la mercancía en sí, el mundo de las mercancías, ¿no? Que es el tema que seguiría la segunda. La acumulación originaria sería el 10 de marzo, que es el capítulo 24. Y el viernes 24, 15 días después, sería el capítulo 1, ¿no? El capítulo último. Hoy del libro. No, el de marzo, perdón. Viernes 24 de marzo. Es como cada 15 días. Y sería el mundo de las mercancías, que es el capítulo primero, ¿no? El asunto del valor de uso, la producción de valores de uso y la transformación del valor de uso en valor de cambio y no la mercantilización, digamos, en el sentido de la mercantilización de todo cuanto existe, dirían los zapatistas, ¿no? Tienen una partecita en la sexta declaración de la selva lacandona que aluden a esa necesidad del capital de convertir toda mercancía, la conciencia, las personas, la naturaleza, el paisaje, ¿no? Y que por cierto está ahí, ¿no? O sea, uno alcanza a ver cómo es que ahí todo esto, ¿no? Uh-huh. Y ya el viernes 17 de marzo sería una sesión para el tema del dinero, el trabajo y el capital, que serían los capítulos 3 y 4 del capital mismo. Posteriormente, para el viernes, a ver, perdón, viernes 17 de abril. ¿Está? Que se atraviesa la Semana Santa. Ajá. Se atraviesa las vacaciones. Bueno, la siguiente sesión sería la fuerza de trabajo y la plusvalía, que ahí sería el capítulo 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Luego el siguiente sería la revolución industrial y el desarrollo capitalista, el capítulo 11, 12, 13 y 14. Y luego el de plusvalía y salario, que sería el 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y por último, la plusvalía, el capital y la acumulación capitalista, no acumulación originaria, y sería el 21, 22 y 23, ¿no? Obviamente habría que organizarnos en los textos, pues no. No, pues yo creo que ahí es la lectura, cómo podría ser. Hay que comentar eso porque se puede. Había dos opciones. Una, prolongar más todo el año con la lectura del capital, y entonces la temática, ajustarla a un número menor de capítulos, más o menos detectando cuál es el hilo conductor del pensamiento de Marx en ese de dos capítulos, por ejemplo, ¿no? Y eso se convierte entonces en una temática que nos llevaría todo el año. Esa era una opción. La otra opción era, revisando las características de la estructura del capital, entonces la temática, ¿cuáles son los elementos sustantivos? Los títulos te dicen cuál es el elemento sustantivo del concepto o la categoría o lo que sea fundamental ahí. Y entonces, pero se agrupan. Entonces, si tú ves, son muchos capítulos, entonces ahí la idea no es que no es una lectura de esas que ahora esta parte, no, sino que cada quien a la hora de leer detectará algún aspecto que considere pertinente, cualquiera que sea, lo pone sobre la mesa, que a lo mejor coincide con alguien que uno consideró también, y si no, pues ya se abre la discusión sobre eso. Creo que ese método para el seminario sería lo más pertinente, porque es muy abundante, ¿no? Y entonces te centras en la temática que está planteada, y entonces uno busca en la lectura cuál es el elemento que creemos nosotros, o qué frase, o qué párrafo, o qué idea, o lo que sea, y entonces ya sobre eso, yo pienso que esa podría ser una opción, pues esta que sería corta, es la más densa, pero es más corta, pero se saca lo sustantivo. Pero por ejemplo, si tú dices, vamos a ver nada más salario, a ver, vamos a discutir sobre el salario, solamente sobre el salario. Y entonces, porque hay un capítulo sobre la jornada de trabajo, y hay una, o sea, ¿me entiendes? O sea, que te vas por capítulo, entonces te va, es otra forma, pues, que reduces, y entonces te permite centrar la lectura en un número menor de páginas o un número menor de cuerpo conceptual, ¿no? Entonces ahí podríamos tomar la decisión de cuál sería la manera. Esta opción nos obliga a que todo el mundo leerá lo que considere que debe leer de esos capítulos, y de rescatar lo que considere más adecuado y ponerlo sobre la mesa del seminario, ¿no? Incluso si por alguna circunstancia no leímos, pues el que lo puso en la mesa nos abre la discusión, porque te lo está diciendo, pues, como si en ese momento lo estuvieras leyendo. Si tú no consideraste que era lo más adecuado, tú entras a la discusión o al análisis, pues. Por eso no sé si esa sería la mejor manera, porque está planteada como para eso, ¿no? Para ver si ese es lo más adecuado. Pero no sé qué opinen sobre eso, porque es la parte. Antes de comentar algunas cosas del contexto y eso de cómo Marx entró a la redacción del Capital. Sí, a mí me parece una manera como más, pues, ágil, ¿no? Porque sí, en algunos días son muchos capítulos, ¿no? Entonces, pues si nos ponemos a leer aquí se nos va a ir todo el tiempo en pasar a lectura. Entonces, pues sí, lo importante, como decían, es como compartir ideas, ¿no? Y sí, me parece bien. Sí, recuperar los conceptos, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo en esa parte, en la de que podemos rescatar de algún concepto que se vaya a tocar, y si hay otra persona que haya encontrado o que le haya parecido otra idea relevante, pues ya la pone sobre la mesa, porque pues sí, está bastante... Sí, es denso. Y lo bueno es que pues es el Flores, pues no es la academia, no es la universidad, no académico, pues. Entonces más bien como puedes como jugar y cambiar cosas cuando sea necesario cambiarlas. Sí, y es que yo creo que pues es inevitable que traigamos a colación los ejemplos de nuestra cotidianidad, ¿no? Claro. Y entonces al momento que uno va a estar haciendo la lectura, salta. Yo segurísimo que va a suceder. Salta, sí, porque te digo, yo he estado así como, y lo le echo un ojo y luego veo otros artículos, otras opiniones, y me regreso y digo, pues es que esto va por aquí, sí. Y así, ¿no? Porque bueno, yo he estado estudiando un poco, de hecho me iba a acercar con usted, la cuestión del espacio, ¿no? De cómo se transforma el espacio por las mismas prácticas, ¿no? del capital y cómo se desplaza la población y todas estas cuestiones. Uh-huh. Entonces es inevitable, porque yo lo veo desde la vida cotidiana precisamente. Entonces, uh-huh, es inevitable que salten los ejemplos que tú ponías, sí, ¿no? Los pescadores, de la sierra. Y me parece, como decía el compañero, más ágil y a la vez me parece bastante... que abre la puerta pues para un mejor debate, si uno trae a colación las ideas que le parecen más, uh-huh, más importantes del texto. Sí. Pues yo creo que podríamos compartir que esa sería la lógica de funcionamiento del seminario, ¿no? Porque y creo que sería una forma de verlo de esa y yo creo que pues en esta segunda parte de esta primera sesión, pues ¿por qué no comentamos algo de cómo vemos esa de la escritura del Capital, ¿no? Porque fue en 1867 cuando aparece publicado por primera vez. Obviamente lo que suponemos es que muchos años antes hay un proceso de acercamiento con ese descubrimiento del funcionamiento del sistema capitalista. 1867 pues está muy cercano a la Revolución Industrial, o sea, 70 años antes apenas se había introducido la máquina al proceso de producción, ¿no? General. O sea, hacía poquito, pues estaba naciendo prácticamente, si lo queremos ver a partir de la Revolución Industrial, si lo queremos ver a partir de la acumulación con la rapiña y todo lo que hubo en Asia, en África, en América, desde el siglo XVI, pues entonces es un periodo más largo, ¿no? De más larga duración, todo el proceso de... Eso es lo que le antecede a la redacción del Capital. Ese es un periodo en dos niveles. Uno es el proceso largo de acumulación, ¿no? Por parte de Europa con respecto al resto de los continentes, y más particularmente Inglaterra, aunque empezó Holanda, Portugal, España con ese proceso, finalmente se quedaron atrás. Inglaterra es la que se mantiene con... Ese es el proceso largo, digamos, si queremos ver cómo funcionaría. Digo, ¿qué pasaba en el momento en que Marx nace y empieza a pensar, a escribir y redacta el Capital se publica el Capital en 1867? Pues, ahí está, ¿no? Porque es un proceso. En el momento que hay la Revolución Industrial, pues cambia todo, ¿no? O sea obviamente yo no lo puedo ver, no más que en las películas, pero puede ser que yo me imagino pues que en el momento en que tú introduces una máquina que produce 100 o 200 veces más con una fuerza laboral en jornadas prolongadas, pero además con el uso de maquinaria produciendo muchísimas más mercancías que antes, pues el fenómeno es que pues un montón de que trabajaban en manera artesanal pues ya se empiezan a incorporar a un funcionamiento distinto, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, hay una gran cantidad de mercancías producidas con máquinas, pues, ¿no? Bueno, ese fenómeno que estaba viviendo es el que le antecede al pensamiento de, a cuando Marx estaba haciendo todo eso. Que si tú lo trasladas al siglo XXI, ese momento, pues lo que fue la máquina de vapor, pues ahorita es la electrónica, la computación, la que está haciendo el papel, la que está jugando ese papel, y entonces está como iniciando una etapa, de esta etapa del capitalismo, ¿no? Entonces, y por ejemplo, ahorita se menciona, ¿no?, la cuestión de cómo se acumula y que ahora la tecnología y todo esto está fungiendo ese papel. Se me viene a la mente, pues, el sector financiero, ¿no?, que es dinero que no vemos, o sea, es capital que no se ve, ¿no? Antes veías, ¿no?, y llegaban con las mercancías y salían de la fábrica, salían cosas, pero ahora las ideas, el capital que se mueve a través de ordenadores, no ves el dinero, solamente ves los números que bajan y suben, pues toda la bolsa de valores, en realidad no es un capital que se vea, pero ahí está, fluctuando, ¿no? Ahí están los flujos de capital, ajá, la especulación. Entonces, esa es nuestra nueva acumulación. Estamos expandiendo las formas también de acumulación, ya no es solamente una acumulación material, ¿no? También es esa acumulación, pues no sé cómo decirlo, una acumulación virtual, o una acumulación también de pensamiento, ¿no? Así es. Sí. No iba a comentar esa. No, es que estaba pensando que cuando, en el momento en que se da, nada más para concluir esta partecita, para no dejar, es que en el momento en que se da una nueva forma de producción, un nuevo modo de producción distinto al anterior, hay una incorporación de la fuerza laboral masiva a la producción, ¿no? Que contradictoriamente, para producir mercancías, el volumen de fuerza de trabajo que había ahí requerías de una cooperación de la fuerza de trabajo, ¿no? Pero sin embargo, ninguno de ellos era propietario del lugar donde estaba produciendo. Entonces, ese elemento, ¿qué va a producir socialmente a los poquitos años del desarrollo capitalista? Pues una contradicción muy fuerte que hace que en la mitad del siglo XIX vienen los estallidos sociales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en 1848, por alrededor de 1848, hay un proceso de revolución social muy fuerte, ¿no?, en Europa y en particular en Francia. Y coincide que ahí es donde está la redacción del Manifiesto Comunista, 1848, porque es un manifiesto, pero en medio de una revolución, pues, social. Entonces, ¿cómo es que la gente, por eso me estoy imaginando a los pescadores, pues, es que nos vamos a tener mejor, vamos a estar mejor cuando venga eso? Bueno, los obreros de ese momento, la fábrica, vamos a tener trabajo, vamos a recibir un ingreso, vamos a poder comer, y masivamente a vivir a los 30 años, 40 años o a los 50 años hay una revolución social que es aplastada, que es derrotada, que es, ¿no?, acallada y todo lo que tú quieras, pero hay un movimiento social ahí. Entonces, ¿qué pudiera estar pensando? ¿Qué le pudiera estar pasando a la cabeza de Marx, Engels y un montón de pensadores de la época? Si estabas en ese rollo, pues estás ahí, digamos, interpretando lo que estaba pasando. Claro, ellos no solamente interpretaban, ¿no?, porque no eran académicos, sino eran activistas políticos, y entonces estaban actuando, o sea, que estaban pensando, estaban produciendo conocimiento, pero también estaban siendo activos en el proceso de revolución, porque estaban involucrados directamente, como el pensamiento anarquista, que estuvo también presente en un periodo muy largo en esa época, ¿no? Bueno, eso le sensibiliza, ¿no?, yo supongo que sensibiliza a los pensadores, ¿no?, en ese caso Marx y Engels, ¿no?, que son los que, del cual nos ocupamos en este proceso, ¿no? Entonces, esa parte lo dejo ahí, pero creo que ese momento del europeo debió haber sido muy convulso, ¿no? Muy, además, contradictorio, ¿no? Porque muy contradictorio. Todo un espíritu de una época, ¿no?, progresista, ¿no?, con toda la euforia o todo el entusiasmo, diría Kant después, que provocó la ilustración, ¿no? Todo este todo este pensamiento liderador de unas formas sociales del ancien régimen, ¿no? Del antiguo régimen, bien, digamos, opresoras, ¿no? Muy castrantes, y que digamos, ese espíritu o esa filosofía que intentaba liberar al hombre de las cadenas, ¿no? Que imponía todo el medioevo, toda esta parte, digamos, sumamente, de nueva cuenta, muy enmohecedora, digamos, se articula con una condición material, pues, sumamente difícil y contradictoria, ¿no? Con la emergencia del, ¿no? del lumpen, ¿no? De este trabajador sin trabajo, de la pobreza, su máxima expresión, de condiciones laborales sumamente agresivas, ¿no? O sea, en ese contexto, digamos, liberador y al mismo tiempo sumamente difícil materialmente hablando, pues aparece un pensamiento que intenta dar, ¿no? Intenta echar luz sobre una posibilidad, pues, sobre una posibilidad distinta, pero a partir, me parece que aquí lo importante, a partir de un análisis de una lógica que ya está operando, ¿no? Y que parecería como si fuera a operar durante muchísimo tiempo. Entonces, ¿no? La imagen, ¿no? De la, bueno, además de la máquina de vapor, que es como el ejemplo paradigmático de la revolución industrial, que para Marx no es tanto la máquina de vapor, no sino la tecnología, pues, sino las relaciones sociales que, y además sobre todo en términos tecnológicos, es la máquina herramienta, ¿no? O sea, esa máquina, sí, que te va a permitir a un sujeto hacerlo de 100 sujetos en una semana, ¿no? Y tú estás pensando en el telar, por ejemplo, ¿no? En ese telar, ¿no? Inglés, que te va a permitir producir más de lo que producían, ¿no? 100 obreros o 100 artesanos, pues, con un hilo y con una aguja, ¿no? ¿No? Ese es como todo este desarrollo que empezó a, ¿no? Que impactaba, a diferencia de ahora, ¿no? Que aparece tecnología y a nosotros como si no pasara nada, ¿no? Es un impacto fuerte en las transformaciones de la vida misma, ¿no? De la vida cotidiana, la reorganización del tiempo y el espacio en un lugar, pero que produce muchísima pobreza, pues, ¿no? Sí, porque ahorita dices, aparece tecnología y parece que no pasará nada a nosotros que tenemos la tecnología, uh-huh, o nosotros que, claro, no, pero hay otra parte, esa parte que no está, o bueno, que está relegada de esa, uh-huh, del contacto con esa tecnología, pues. Sí, pero mira, fíjate que yo hago un hago un símil yo con el presente, porque la máquina de vapor, con el ejemplo que das de los telares, ¿no? Lo que hacían 100 artesanos ahora lo hace una persona, ¿verdad? Con la introducción de la máquina a la producción. Bueno, pues no hay ninguna diferencia con el capitalismo del siglo XXI, porque exactamente ese fenómeno que sucedió en el siglo XVIII sucede en esta nueva era del capitalismo con el uso de la tecnología. Hay muchos ejemplos, la industria automotriz, por ejemplo, que está robotizada, en donde otra vez sucede exactamente lo mismo. Lo que la industria automotriz del capitalismo de los 50, del siglo XX, pues hace lo que hacía un obrero, ¿no? Pues ahora, lo que hacían 100 obreros, ahora lo hace uno. Y entonces, no, claro, el mercado se amplía, pero el asunto es por eso yo siento leer esa parte de esa manera es leer la realidad actual, porque la sigue funcionando, el papel clave ahorita es el sistema cibernético, el sistema computacional, esos sistemas tecnológicos que se están aplicando, no nada más en la industria, ¿no? Sino sobre todo en el sector especulativo, en el sector financiero, es decir, está operando esto de tal magnitud que va, entonces, y ahí viene la, por eso esa es una parte de importancia para más en la época aquella, ¿no? Y la otra es el cambio en las relaciones sociales. Socialmente, las relaciones que se dan entre los hombres cambian, ¿no? Fundamentalmente en el momento en que la fuerza de trabajo, que es de tu propiedad, deja de serlo, porque ahora estás a disposición de alguien que te la compra para que tú trabajes una jornada de 18 horas o 16 horas. Eso es un cambio con la revolución industrial, es un cambio sustantivo. O sea, no es la tecnología solamente, sino el cambio, y lo fundamental es el cambio de las relaciones sociales. Sí, sí. Eso es lo que genera las contradicciones y el choque que se dio poquito después, 50 años después, en Europa con la revolución, con la revolución francesa del 19, ¿no? No con la revolución francesa del 18, que es, esas contradicciones se aceleraron, ¿no? Como que se aceleraron. Entonces, a mí lo que me llama la atención es que todo eso es político, social, implica el activismo de los sectores como Marx, Engels, todo, Bakunin y todos ellos, ¿no? Están en la lucha ahí. Pero entonces mi pregunta es, Marx empieza los estudios de economía en el 43, antes de la revolución. O sea que sus primeros textos, o sea, está en ascenso. Entonces la lógica es que, ¿cómo te vas a poner esta idea de economía? Entonces la economía, ¿sí?, empieza a convertirse para Marx en algo fundamental. O sea, en ese momento yo pienso, como no había, antes del 43, no pensaba, aparecen los manuscritos económicos filosóficos en el 44, y ahí empiezan a aparecer los elementos que después el fruto está en el Capital, ¿no? Entonces, ahí empieza. Entonces, en un momento donde la base de todo esto, ¿dónde está? Esa es la pregunta que yo me hago ahora y que supongo Marx también se hizo, en el sentido de que... Pero, por ejemplo, o sea, lo que estás diciendo es que... A ver si estoy entendiendo. O sea, el Capital nace con Marx, digamos, la forma de nombrar al Capital. O sea, el Capital nace con Marx en el momento en el que Marx, digamos, lo nombra así, o lo que ve Marx no es necesariamente el Capital, sino, digamos, la forma en la que la economía empieza, digamos, a determinar la organización de las, sí, de las sociedades, y una economía específica, ¿no? ¿No? Muy específica, que está transformando fundamentalmente el trabajo, ¿no? Que eso es un, eso es una categoría que no necesariamente explica solamente las formas en las que se relaciona el hombre y la mujer en el modelo económico capitalista, sino el trabajo es, digamos, la capacidad que tienen las personas de transformar, digamos, su entorno, la naturaleza, para satisfacer sus necesidades. Esa acción inherente al ser humano para su reproducción material o para su reproducción biológica, si queremos verlo así, a partir del siglo XIX está siendo determinada por una economía específica, ¿no? Por una lógica específica de la acumulación, en donde ya el trabajo ya es, digamos, esa capacidad de transformación está siendo, digamos, despojada del trabajador mismo para ahora ser, digamos, como orientada por una clase en específico. Lo que yo quería, sí, eso es lo que quería yo decir, pero lo que quiero comentar es que dónde el pensamiento de Marx, por dónde se va para empezar a estudiar economía, pues se va a la raíz del problema. La raíz del problema es la propiedad privada de los medios de producción. ¿Quién es el propietario de los medios de producción? Y entonces empieza a criticar esa parte desde el punto de vista económico, pues, porque la apropiación privada de los medios de producción y de su producto, que es la mercancía, resulta que estaba en manos particulares y el grueso de la sociedad no gozaba de esa propiedad. Entonces, ¿dónde empieza el problema? Digo, ¿dónde empieza el pensamiento, digamos, económico? Criticando la propiedad privada. Entonces, hay un texto que no es de Marx, que es de Engels, que se llama La situación de la clase obrera en Inglaterra, o La situación de los trabajadores en Inglaterra, que eso lo escribe Engels. Pero resulta que la situación de la clase obrera en Inglaterra, pues, era lo que ya ahorita hemos estado comentando, pero en el centro de ese aspecto está la propiedad privada de los medios de producción en Inglaterra. Y entonces ahí empieza la crítica, pues. Inmediatamente después aparecen los manuscritos económicos filosóficos de Marx. Y fíjate que es curioso, es una relación de la concepción del mundo y al mismo tiempo de la crítica a la propiedad privada. Es un elemento filosófico, económico, pues, está ahí en el presente en el texto, pues. Pero no empieza con el asunto del el funcionamiento, no, se va, digo, como que la lógica del pensamiento de Marx pasa por ese camino, que que en términos del presente, en la medida en que la sociedad empieza a criticar la propiedad privada de los medios de producción, hay posibilidades de que el pensamiento se convierta en crítico. Porque resulta que la, yo, bueno, esa impresión me da a mí, pues, que en la medida en que socialmente critiques o le des responsabilidad a la propiedad privada de los medios de producción, en el presente, la sociedad civil, que ahorita es una abstracción, porque no tiene nada, no ves las clases ni nada, que empiece a criticar eso, creo que en el siglo XXI aparece la posibilidad, la misma posibilidad del pensamiento socialista que surgió en el siglo XIX, que no será socialista, será otra cosa que no sé qué será, pero pienso que ahí está a partir de eso. Ese elemento, en mi opinión, está antecediendo, pues, a lo que después fue la redacción del Capital en 1867, porque es el elemento de arranque. Que las mercancías, el dinero, no, o sea, sí, pues todo eso estaba presente en el pensamiento, pero ¿dónde estaba la crítica? ¿No? ¿Hacia dónde? Ajá, ¿qué, dónde se está dando ese proceso? Esa partecita a mí me llamó la atención. Sí, digo, por ejemplo, yo ahorita no me acuerdo bien, pero todo lo que venía en lo que más de lo que Ángel describe en la situación de la que es impresionante, pues, la caracterización que hace de la economía inglesa y la situación que vive la clase obrera en Inglaterra. Ahí no te llevaba más que a criticar a los propietarios privados, pues. Que, bueno, esa impresión me da a mí, que creo yo que por ahí empezó el camino para el estudio de la economía, porque en lo fundamental, pues, más no es economista. O sea, que en ese sentido no, pues no podía decirse que, bueno, empieza porque está interesado, ¿no? Pues, el propio movimiento social, político, la lucha de clases que se estaba dando y que estaba expresando, o sea, pues empieza con un problema. Porque es importante esto que pienso yo que Marx pudo haber estado pensando a la hora de hacer el análisis de la situación en Europa, pues que la crítica de la propiedad privada, pues, te lleva casi desde en automático a la crítica del funcionamiento del sistema. Pero para poder hacer la crítica al funcionamiento del sistema, entonces tiene que haber un conocimiento pleno de cuál es la lógica de funcionamiento del sistema. Y ahí aparece la lógica del mercado, pues, y de la ganancia. Y ahí entonces te lleva a empezar a ver cuál es el elemento fundamental del funcionamiento en esa época, pues. Y ahí es donde está la mercancía y el dinero, pues. Empieza a cambiar, Claro, en el camino, estoy hablando de 1843, que empieza con ese cambio, digamos, el pensamiento de Marx y Engels hacia la economía, pues llega hasta los 57, que es cuando se dice, hay una frase de Ernest Mandel en una que dice, lo escribí aquí, una vez, al final, en 1857, es cuando escribe, digamos, el niño del capital, ¿no? Que son los lineamientos de la crítica a la economía política, los Grundrisse, que se conocen así, en 1857-58, porque ahí está prácticamente toda la estructura del capital. Esos eran puros manuscritos, nunca se conocieron hasta el 39, de 1939, pero esa era los, para mí, creo que esos fueron los textos manuscritos que llevaron 10 años después a la edición del libro primero, porque estaban en ese... Digo, si tú ves ahí, revisas todo lo que se plantea desordenadamente, digo yo, porque se ve, no incoherencias, pero sí interpretaciones cruzadas, a veces no hay un orden lógico, son muchas cosas que aparecen al mismo tiempo, de la mercancía, del dinero, de la plusvalía. Ya aparece prácticamente la teoría de que Marx después lo vimos reflejado en el volumen 1. El camino, que serán 10, 15 años de estudio de la economía europea para llegar a la redacción de los Grundrisse, pues, que sería el elemento de, no sé si fue Mary, no sé quién decía que el capital ya estaba listo en 1857, lo único que faltaba es redactarlo. Pues en efecto pasaron 10 años más para que apareciera publicado el libro 1. Entonces hay una, como que va evolucionando el pensamiento, pues. Hay confusiones, por ejemplo en el texto de Trabajo Asalariado y Capital, Marx no distingue entre trabajo y fuerza de trabajo, por ejemplo, entonces como que le da el mismo valor categorial a ambos, entonces ahí se dificulta la teoría de la plusvalía, porque una cosa es el tiempo de horas que efectivamente trabaja, y otra cosa es la mercancía fuerza de trabajo, que es la que se vende a cambio de un salario, y entonces ahí aparece la posibilidad de estacionar. Entonces, va acomodando, yo siento, en el tiempo, en esos 10, 15 años de estudio de la economía, va cambiando, va conociendo otras cosas. Eso es lo que impresión que me da, recordando un poco aquellas lecturas de hace 20 o 30 años, lo que ya no las volví a hacer, que me refiero directamente a los textos de Marx, pues, pero ve uno esas cosas que se están reflejando y que fueron muy importantes, porque eso es lo que vamos a ver a partir de la siguiente sesión, ¿no? Empezar a ver todo este proceso, ¿no? Todo eso se estaba en un momento, incluso hay una parte de la lectura que no sé cuál, no me recuerdo ahorita, pero que ya hablaba de empezar a interpretar que el capitalismo no solamente funcionaba de esa manera como funciona, ¿no? que viene planteado en el Capital, sino que además iba a entrar en crisis cada determinado tiempo. El capitalismo tenía unos cuantos años, digamos, desde la Revolución Industrial, para poner ese elemento de referencia, y ya había habido varias crisis en diferentes años. Entonces, todos ellos interpretaban que en 6, 7 años iba a estar viendo crisis capitalista. Claro, los cálculos que hicieron ellos fue que no, pues tuvieron que pasar 7 o 10 años que empiezan a... Y justo cuando estaba Marx concluyendo toda la parte de interpretación de la parte económica, hay una crisis fuerte entre el 57 y 58 en Europa, que son, es como la crisis global, mundial, era la crisis mundial para la época, era ese momento que estaba sucediendo en Europa. Coincide, pues, ahí en el proceso. La crisis también representa un elemento de análisis, pues, por la magnitud en que se da, entonces tienes que interpretar. Y yo digo que ahí, no sé, será cierto o no, pero seguramente ahí afinó este elemento de las razones de la crisis, ¿no? Porque después ya sabemos que Marx interpreta que la contradicción entre el valor de uso y el valor de cambio va a representar el factor que va a determinar una crisis económica capitalista y que va a repetirse cíclicamente, ¿no? Eso lo sabemos ahora. En ese momento no sé si ya habían visto esa contradicción que después lo señaló en el Capital. Siento que esa parte también está interesante. O sea que si no fuera el seminario del Capital, sino fuera cómo empezó, entonces estaríamos leyendo el esbozo de la crítica de la economía política, la situación de la clase obrera en Inglaterra, los manuscritos económicos filosóficos, bueno, el manifiesto comunista, la contribución a la crítica de la economía política, los Grundrisse. O sea que diríamos, si quisiéramos hacer un seminario sobre la formación de cómo se redactó el Capital, o sea, cómo fue que el resultado de 1836 fue el Capital, pues entonces agarraríamos todos esos textos y entonces haríamos un seminario sobre lo que le precede, ¿no? Pero no fue así, o sea que, sino que es la, ¿cómo se llama? Ya lo estás preparando, sí. Para otro año. Sino que es la, ¿cómo se llama? Ya lo estoy esperando. No. Ahí es donde lo ves. ¿Por qué no? Porque creo que el resultado, o sea, el producto de este proceso de 15 años de análisis de la situación económica en Europa, es el Capital, pues. Y ese resultado creo yo que porque además vamos a ver que hay una digamos un método como lógico. Cuando tú analizas la mercancía, no analizas la mercancía el funcionamiento, sino empiezas el proceso histórico de la mercancía. Cuando analizas el dinero, el análisis del Capital es analizar el proceso histórico del dinero, o sea que es un asunto lógico, pero es fundamentalmente histórico. No sé si me explico, o sea que tú puedes estudiar la mercancía, pero no estudias el funcionamiento de la mercancía ni el contenido de la mercancía, sino cuál fue el proceso histórico de la formación de la mercancía. Y así está planteado en el Capital, ¿no? Si estudias el dinero, pues no vas a ver el papel moneda, sino es un proceso de transformación de la moneda en el tiempo para llegar a una explicación de cómo funciona el dinero y qué poder tiene el dinero, pues. Entonces tú lees en el momento que está escrito el Capital, pues no es que leas el funcionamiento del dinero en ese momento, sino de cómo llegó a ser el dinero dinero, cómo llegó a ser la mercancía mercancía. Y una vez que sepamos cómo es que llegó a ser la mercancía mercancía y el dinero dinero, Entonces podemos ver cómo funciona en la actualidad del siglo XIX la lógica mercantil, la lógica de mercado, y cuál es el poder que tiene el dinero en esa lógica. Hasta entonces lo puedo saber, que es un elemento importante de como método, pues, que se puede extraer de lo que se lee ahí entonces cuando leamos la sesión siguiente, posterior, sobre la mercancía y luego después sobre el poder del dinero, pues es una interpretación histórica. Justamente en la ideología alemana, que es otro texto, ahí es donde aparece el concepto, en este inter que estoy mencionando del tiempo, aparece el concepto de la concepción materialista de la historia, pues, cómo interpretas a la sociedad a partir de esto. Entonces, todo ese elemento está presente, por eso digo, no estoy pensando en un seminario en eso, sino que ya creo que podemos sacarle mucho jugo a la lectura del Capital, no solamente en el sentido del conocimiento de cómo funciona el sistema capitalista, sino los métodos para interpretar, para comprender el mundo, para... Si yo quiero estudiar los pescadores de Todos Santos, entonces no estudias el fenómeno que se está dando ahí, porque lo que estás haciendo es la superficie, tienes que irte con una lógica histórica, así, ¿cuál fue el proceso de formación social en el pescadero, en Punta Lobos, ¿no? ¿Qué curso ha seguido el funcionamiento de eso? Y entonces interpretas el presente, porque esa es una forma lógica e histórica, que es el método que Marx utiliza. Digo, es que así interpreto que utiliza ese método Marx. Con la lectura del Capital creo que nos puede ayudar, por eso digo, basta con la lectura del Capital, mejor buscamos otros textos. El Foucault, por ejemplo, o sea, el método foucaultiano es la genealogía, ¿no? La sexualidad, digamos, como históricamente como se conforma como un dispositivo de poder. La locura también, ¿no? El poder también como es un proceso más allá de una imagen, ¿no? Decía Foucault, no hay que preguntar cuál es el poder, sino las relaciones que se están dando, que permiten, digamos, una forma específica de organización. Y entonces él en alguna entrevista dice, pues es que eso está en el Capital. O sea, el método genealógico es el método que está en el Capital, ¿no? Y el problema del poder, por ejemplo, está en el Capital, dice, ¿no? Con el asunto de la subsunción formal y subsunción real. No es decir, ¿no? Como decía esto hace ratito, pues, ¿no? Digamos, está ahí precisamente como figuras que le permiten a otros, ¿no? Actualizar el pensamiento marxista y de alguna forma proponer una mirada específica sobre también problemas bien particulares, ¿no? Pero es interesante el eso que planteas, esto último de la forma en la que se van construyendo, digamos, incluso las categorías mismas, sí. Pues, para hablar de los fenómenos, al mismo tiempo se reconstruyen los fenómenos mismos. La parte interesante. Pues yo creo que si hubiera alguna otra cosa, pero yo creo que la idea es un poquito esta, no sé cómo la ves tú, dices, ¿sí? De pues cerremos con algún comentario o continuamos con la... No, yo creo que es suficiente, ¿no? Para, sí, está bien también. Digo, para venir leídos la próxima, sí. Y la discusión que se ve ya con elementos, uh-huh. Ya más... No, más concretos. Pues podemos hacer ya como para finalizar algún comentario general sobre el seminario y prepararnos para la siguiente, ¿no? Creo que para la acumulación originaria, que sería la primera sesión. Ya sobre el seminario, ya para concluir. No sé. Sí, pues yo no tengo una formación de economista, ¿no? Y son muchos términos que para mí son nuevos y mi enfoque es otro, ¿no? Pero pues yo creo que sobre la marcha voy a ir como agarrando, ¿no? El tema, y pues he ido anotando algunos conceptos que no conozco, no domino, y pues ya para la otra sesión, como decía, van a ser como temas más concretos, ¿no? Porque ahorita fue así como más abierto, ¿no? Que cada quien lo que trae, y pues sí, eso. ¿Algún comentario? Sí. Pues estoy más interesada que cuando llegué. Sí, mucho más interesada. Y ahorita que mencionaba esta cuestión de la visión histórica, el analizar el capital y todas estos como reflexiones del presente, me parece que el capital nos brinda esta visión histórica del proceso que ha llevado, ¿no? La expansión del capitalismo y la transformación en las formas de acumulación del capitalismo, ¿no? Entonces es el sumergirnos en los conceptos y en sumergirnos en la visión que tenía Marx sobre lo que es el sistema capitalista, nos brinda como esta plataforma histórica para poder entender los procesos del presente. Y lo que a mí me parece pues muy interesante, porque nos ayuda como a limpiar esa ventanita para ver lo que hay atrás, pues. Sí. No sé si me doy a entender. Entonces, a mí me gusta mucho los planteamientos que han surgido aquí, y pues estoy muy interesada de continuar y pues vernos en la próxima, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues yo así, más interesado de lo que estaba antes, hace rato. Por este. Bueno, yo entiendo. A mí no me chinga el vato, ni me pone cabartolo. A mí no me asusta el grito. Ante la explotación capitalista, la resistencia. Ante la dominación, la autoorganización. Abajo y a la izquierda, Radio Zapatista Sudcaliforniana.